vista la morocha, qué linda para moverla, moverla toda la noche, bailando la noche entera. Qué linda está la morocha, cuando mueve la cintura, me mata y me calienta, se mueve como ninguna. Y va moviendo la cola, y va bajando despacio, respirando su cuerpo. Siento que me está quemando, y sigue moviendo la cola, ya no soporto más verla, esa morocha me puede, tengo ganas de moverla. Y precisamente las ganas que tengo son che, y si le damos entre todos, ¡opa! Bajando despacio, respiradito su cuerpo. Siento que me está quemando, sigue moviendo la cola, ya no soporto más verla, esa morocha me puede, tengo ganas de moverla. Está la morocha, qué linda para moverla, moverla toda la noche, bailando la noche entera. Qué linda está la morocha, cuando baila la morocha. Qué linda para moverla, cuando mueve la cintura. Qué linda está la morocha, cuando baila la morocha. Qué linda para moverla, cuando